FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no, una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Yo les conté que el año pasado en una salida capitalina con la presencia de algunos familiares de Córdoba querían conocer el obelisco y frente al mismo se exhiben enormes pantallas que proyectan los mejores productos posibles en la avenida más ancha del planeta. Y que en una esquina de 9 de Julio y Corrientes, diría más a la izquierda de esa esquina, unos 20 metros, pero en altura, se proyectaba el color naranja y tras él, no en forma veloz, sino, le diría contundente, las imágenes de la fuerza policial de Scioli, y que a mí me impactó muchísimo ver la imagen tomada a distancia de las botas, de muchas botas, de muchos borseguíes. Scioli, presidente. Eso que observé el año pasado empezó a reproducirse en algunos medios nacionales y de cable, donde el gobernador, elegido por Kirchner en su momento para acompañarlo en la fórmula, elegido por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la implementación de la dedocracia, hoy levanta esa bandera de las nuevas policías y un ejército de hombres y mujeres prestos en 6 meses a brindar la seguridad que vos querés. Pero también observé el fin de semana cómo un hombre del Frente para la Victoria, es decir, del Proyecto Nacional y Popular, como Fernando Espinosa en La Matanza, exhibe su video, su spot, con la compra de 2 helicópteros, con 100.000 hombres o 50.000 hombres, no importa el número, pero la reproducción y la mecánica en términos audiovisuales es igual a la de Scioli. La diferencia entre una propuesta y otra es que Espinosa combina, en medio del destaque de comprender que la seguridad es la prioridad para la mayoría de los habitantes de este pueblo, el fútbol combina la práctica deportiva de los clubes barriales y esa policía. Siguiendo con esta línea de observación, en momentos en donde uno puede estar frente al televisor, que no son muchos los momentos, el Gobierno Nacional lanzó un spot de convocatoria para mañana, del 24 de marzo, que es bien diferente a esto que acabo de mencionar. Se hace un repaso de la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Se invita también, de alguna manera, a un documental y a una propuesta que saldrá en Canal 7 de la historia de las madres. Obviamente está ese momento histórico de Kirchner bajando el cuadro, pero no está Milani. Entonces, la cuestión en la antesala del 24 de marzo, en lo que será una vez más la plaza dividida, o esperar que el acto oficial termine para que ingrese el histórico espacio de memoria, verdad y justicia, sabiendo que eso va a ocurrir mañana, la alteración de los últimos años está en la figura de Milani. En la figura de Milani, en el concepto de Milani, en el pensamiento de Milani, pero fundamentalmente en la decisión de la Presidenta de la Nación de ubicar allí a Milani. Pero también los invito a que no olviden que Berni es teniente y tiene aspiraciones de ser un hombre muy importante en la provincia de Buenos Aires. Y Bernie, a diferencia de el inefable Fernández, Aníbal, aunque el otro también lo es, Alberto, salió a desmarcarse de una decisión que tomó la justicia porteña para que la metropolitana utilice pistolas láser o eléctricas que rápidamente se dicen son picanas y por ahí es mucho más que eso. Pero esto es entretenimiento puro. Desmarcarse de Macri y Macri desmarcarse del gobierno es una simbiosis necesaria para que el proceso electoral sea más o menos como el que ambas fuerzas van pensando. Pero resultó ser que Bernie dijo algo parecido a lo de Macri, o en realidad lo que emitió la justicia porteña, en el sentido que cree Bernie que hay un rechazo de la población a que la policía ingrese armada a sectores calientes en el mapeo del delito. Entonces, si no pueden ingresar armados, es decir, desarmados, prefieren tener este armamento. Entonces, Aníbal Fernández sostuvo que es una opinión de Bernie, pero mientras el gobierno sea nacional y popular, no habrá espacio para las pistolas eléctricas. Es que no se necesitan esas pistolas porque las que disparan matan a dos pibes aquí en Las Flores, que se va a cumplir un mes, como a tantos pibes a lo largo y ancho de este país, en donde no hay electricidad, hay plomo. Entonces, salida de entretenimiento, por lo menos antes del 24, es una obligación, para no decir una necesidad. Ubicar los ejes temáticos, si quieren, respecto a lo que ha sido el avance en materia de derechos humanos, me parece una propuesta más que interesante. Por los juicios que hoy existen y que nacen de los juicios de la verdad y la correlación de fuerzas que no era adecuada, pero los organismos de derechos humanos mantuvieron su autonomía hasta un punto. La mayoría decidió aliarse al gobierno y defender de una manera que creo que tira en parte por el piso el prestigio de muchas mujeres y muchos hombres. Todavía hay quienes resisten. Pero Milani no es una figura decorativa del gobierno. Yo sigo sosteniendo que la asunción de Milani, la aprobación del pliego de Milani, la foto de Cristina Fernández de Kirchner con Milani, la foto sin pañuelo de Eve Bonafini con Milani, es no solamente el mensaje de la reconciliación, sino de algo que usted va a escuchar en el día de hoy en este programa, a propósito de la caracterización que hacen desde sectores del kirchnerismo en torno a una invasión norteamericana sobre los suelos en donde las izquierdas van desenvolviéndose y ganando espacio. Allí se inscribe la figura de Milani para avanzar con el proceso de inteligencia que este gobierno nacional y popular viene desarrollando hace más de 8 años, tal vez más. Porque fuera del lenguaje hegemónico que todos los días se propugna sobre el asesinato o muerte de Nisman, fuera de eso, que es un gran entretenimiento porque fue una situación extrema institucional, si uno mira en el comienzo del proceso kirchnerista, la salida de Gustavo Vélez significó la aparición en escena de este uso. Ahí se lo conoció a Estiuso, cuando Vélez, violando, si quieren ustedes, el precepto de secreto y privado, muestra en la televisión la foto de Estiuso. Y dijo el ex ministro de Seguridad de Kirchner, este es el hombre que eligió el presidente para que la CIDE sea lo que Néstor Kirchner deseaba. Y lo que estoy hablando en este momento fue expresado con otras palabras por Jorge Rulli al hablar de la situación vivida en el país tras la muerte de Nisman, que las carpetas significaron el eje central para Néstor Kirchner de acomodar lo que él no conocía en proporción, que era no solamente el país, sino la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente la capital federal, donde están las máximas figuras de la política argentina, rondando allí. Entonces, no olvidar, tener memoria de quién es Milani, de lo que ha hecho Milani, de la requisitoria de la Justicia Federal de Córdoba, donde se da cuenta que hay sobrados elementos para sentar en el banquillo de los acusados a Milani, y frente a eso, que es el pedido de una madre, de una parte de la población respecto al asesinato de Ledo, la respuesta progresista y popular del gobierno ha sido defender a Milani y sostener algo que es insostenible, para ellos fundamentalmente. Esperar el tiempo de la justicia, que ha sido castigo. La justicia tardía no es justicia. Nunca lo será. Y son pequeñas porciones o gotas que el propio sistema ofrece para construir eso que yo llamo esperanza. Milani está incrustado en el gobierno porque en el juego del mayor entretenimiento, esa idea de invasión se impregna en mentes que vivieron otra época y que pueden trasladar ese pensamiento a este momento, en esta situación. Ahora, si salimos de allí y nos ubicamos seriamente a tratar de hacer un análisis medianamente certero, Milani viene a proponer algo que ya exploró el gobierno y que tiene el gobierno, que es un esquema de inteligencia y una fuerza lista para combatir cualquier situación social que no sea contenida por el gobierno nacional y en sus banderas progresistas y populares. Mañana el nombre de Milani se va a escuchar en la segunda marcha. En la primera habrá fiesta. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Un gran entretenimiento que tiene varios condicionamientos que establece que el discurso vaya por el lugar que va. Uno de ellos tiene que ver con una capacidad que se ha ido acrecentando en los últimos años, o por lo menos se ha hecho más claramente definida, que es una condición del discurso político de la democracia a la que estábamos acostumbrados, que tiene que ver con el tomar los elementos que convienen y desechar los que no convienen, es decir, tener una memoria selectiva. Se trata de retomar y fundamentar aquello que conviene a una estructura de poder y desechar lo que sobra. Y aquí, en este caso, lo que sobra, el desecho que del cual no pueden dar cuenta el kirchnerismo, es justamente Milani. Porque si en un documental vamos a hablar de la política de derechos humanos y la política de tratamiento de la memoria y del enjuiciamiento de aquellos crímenes sucedidos en la dictadura, un capítulo importantísimo es el que corresponde a Milani, porque Milani, sea interpretado como quiera ser interpretado, es un hecho importantísimo si uno no quiere hacer un corte absolutamente artificial y decir, bueno, la historia de la política de derechos humanos del kirchnerismo se corta y termina en el momento en que se designa a Milani. Entonces, ese silencio, ¿no?, es un silencio selectivo al cual nos tienen muy acostumbrados las huestes kirchneristas, y que también tienen que ver con aquellos silencios dados cuando hay represión, ¿no? Tranquilamente se puede decir este gobierno nacional y popular no reprime, ¿no?, y poner un manto de silencio sobre aquellas represiones que son innegables, ¿no? Dando cuenta de que, bueno, Félix Díaz está siendo pagado por la oposición, está siendo mantenido por este o aquel, ¿no?, y que tiene intereses oscuros detrás que dan cuenta de su ilegitimidad. Entonces, pareciera como que no cabe hablar de ese tipo, de esa represión en concreto. Estos silencios que dan cuenta de un objetivo que es la construcción de un poder más allá de las lealtades con las mayorías, el pueblo, la clase obrera, las mayorías oprimidas, aquellos que, como los pueblos originarios, intentan hacer valer la ley que este mismo Estado supuestamente garantiza. Todo eso da cuenta de un interés, y el interés no deja de ser el que siempre ha sido por parte de la clase política, y es mantener y acrecentar su propio poder, más allá de cualquier tipo de principio que se esgrima como legitimador de ese mismo poder. Voy a tomar una parte de Bernardo cuando lo menciona Félix Díaz. Y la deslegitimación. Me parece que se ha avanzado un poco más en la desacreditación de la figura. Lo que vinieron a traer y lo que se va a concretar mañana, como una continuidad de los últimos años, es que la lucha la define el Estado. La lucha la define el Estado. No es la figura únicamente de Félix Díaz, sino la lucha del pueblo COM o de la comunidad de la Primavera. ¿Por qué están luchando si hay una ley que los ampara? ¿Por qué? ¿Por qué los movimientos de izquierda salen a la calle a pelear contra LEAR si en realidad hay casi pleno empleo? ¿Cuál es la razón para que organizaciones sociales demanden bolsas de alimento o planes si realmente hay una ley que contiene a los sectores más oprimidos? Por lo tanto, quien configura y reconfigura de acuerdo a la necesidad, y si es opuesta a la reconfiguración, no importa, es el Estado. Quien convoca la lucha contra el imperialismo y convoca a la victoria siempre en fiestas y algarabías. Ahora, todo aquello que salga de esa reconfiguración es una amenaza potencial. Allí ingresa la figura de Milani. Con todo lo que esto contiene. Esta radio comunitaria tiene un spot de Aliberti que dice: el servicio militar obligatorio ya no es obligatorio, una cosa así. El silencio tampoco. Bueno, en Tucumán hay silencio. Y los colimbas no pueden hablar de Milani. No sé si es claro eso. Si se entiende. Y Aliberti no habla de Milani tampoco. Por supuesto. Esto se llama recorte informativo, con algo de memoria. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. En el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.

Bueno, ¿qué tenemos en el día de hoy? Sí, ¿qué tenemos en el día de hoy? Tenemos... Vamos a hablar de los pliegos. Les voy a contar algo del pliego del transporte. Y tengo aquí en mis manos uno de los tres pliegos a los que pude acceder, que sale del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y que está titulado así: Consejo Escolar de Moreno, Servicio Alimentario Escolar, Ciclo Lectivo 2015, Comedor. Y te voy a contar qué tiene el pliego y qué es lo que se fijó para 3 meses de trabajo del Servicio Alimentario, que está a cargo de Camilo Zarza, y los proveedores. Todavía no se conoce la lista de proveedores. Siempre se dijo y se escribió, hay un libro que habla de las grandes cajas que tienen los municipios y que son los consejos escolares, cajas eternas de corrupción, que como la corrupción dejó de ser un tema top o interesante o medible o necesario, queda relegado. Pero el funcionamiento es el que durante muchos años se objetó y se seguirá objetando. Bueno, te vamos a dar a conocer en el día de hoy qué tiene el pliego. Yo me voy a quedar con el control, pero con Bernardo vamos a leer qué se dispone para el servicio de comedor, qué se dispone para el servicio de adolescentes y qué tiene el desayuno y merienda, que debe ser muy reforzado, pero se votó algo distinto, que no sea tan reforzado. Rubén, una pregunta. Las licitaciones que se avecinan, sí, ¿no? ¿Es para todo el servicio alimentario? Yo lo que tengo acá son 3 zonas. ¿Cuántas zonas hay en Moreno? No, te diría que debería haber como 10 zonas de lo último que yo sabía. Ahora, ¿por qué hay 3 zonas? Es una pregunta que se la vamos a hacer a Camilo Zarza antes del 27 de marzo. O llamaremos, que no hemos podido comunicarnos con el presidente del consejo, para saber si hay otras zonas. Hasta aquí, los 3 pliegos que tengo corresponden al 27 de marzo, el llamado a licitación para que se presenten las empresas, y vamos a dar la nómina de las escuelas que están contenidas en estas 3 zonas. Pero Moreno es mucho más grande, tiene 300 servicios educativos, no sé si son 300 públicos y además los privados, siempre tengo esa confusión, pero seguramente es mucho más de lo que tenemos aquí. Y supongo que en algún momento se hará la licitación, pero es una pregunta que yo también me la hago. Además, teniendo en cuenta esto de que las licitaciones se hacen en 10 zonas, digo que ni siquiera hay una centralización en el partido Moreno, no ya siquiera una centralización en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir que cada distrito hace sus propias licitaciones con sus propios precios y, bueno, lo que consigan con la plata que baja a provincia es azaroso, ¿no? Da cuenta de una desigualdad manifiesta en cada uno de los pasos administrativos, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo se comporta el consejo con esta historia, en donde se destaca, a diferencia del año pasado, pero el año pasado quien estaba en el gobierno era Scioli, y acá estaban los que están. Pero este año, y que va en la lógica que nosotros presentábamos en la editorial, este año se potencia y se dice: estamos mejor que el año anterior. Por lo tanto, ya no hablamos del año anterior. Tenemos que hablar de este, que es mejor. Bueno, esta es una historia que vamos a trabajar en el día de hoy. Lo otro que voy a charlar con ustedes y con Bernardo tiene que ver con la perlita. ¿Se va a presentar o no se va a presentar la perlita? ¿Cómo no se va a presentar? Bueno, después te lo cuento. Lo dejamos ahí. Por un minuto nada más. Ahora vamos a poner en el aire una breve nota que hicimos la semana pasada con Viviana Hertler. Para quienes nunca escucharon ni el nombre ni el apellido, se trata de una familia Hertler, la familia Hertler, que vino de Corrientes hace más de 6 años, y ya afincada aquí en Moreno, Alejandra Hertler recibe el mensaje y se contacta con ella, el ex marido, que había quedado preso en su provincia natal, se contacta con Alejandra y le solicita un encuentro para que firme los papeles, ya que estaba dispuesto a aceptar el divorcio. Desde ese momento hasta hace 15 días atrás, esa familia, Viviana Hertler, Alejandra Hertler, Gastón Hertler, Vanessa, que es la esposa de Gastón, y Alma, que es una niña de un año y medio, sufrieron todo tipo de apremios, amenazas, y lo último que pudimos vivir nosotros, o estar ahí en el lugar, luego de ocurrido el hecho, es que se salvaron de milagro luego de un atentado que sufrió Gastón, Vanessa y Alma, aquí en la calle Julián Álvarez, al 2200, cuando ingresaron al patio trasero de una vivienda donde hay una pequeña construcción, donde están ubicados allí estos jóvenes, cortaron una manguera de gas, colocaron esa manguera hacia el interior del baño y prendieron fuego dos ventanas. Esta familia tiene custodia policial hace más de 3 años. Aún así, los ataques no cesaron nunca. Debo corregir, terminaron hace 15 días atrás cuando se cumplió una orden del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, una orden de captura contra Alejandro Solís, que aparecía en Facebook abrazado a Mario Ishii. ¿Ok? Bueno, Buscaglia, el fiscal Buscaglia, le había dicho a Viviana Hertler, que tiene mucho más movimiento, más movilidad en esta historia de salir afuera y buscar respuestas, que Alejandra. Alejandra está atravesada por todo tipo de síntomas de pánico y mucho más que eso, ¿verdad? Con custodia vive también. Una pregunta. Alma es hija de Gastón y Vanessa. Sí, sí. Y Vanessa perdió un bebé y Gastón le adjudica la muerte de ese bebé, embarazada Vanessa, se lo adjudica Alejandro Solís. Una maniobra que habría llevado adelante Solís con el acompañamiento de enfermeros y médicos en una clínica privada de Capital Federal. ¿Mm? Así que para esta familia ya hay un muerto. Bueno, Buscaglia le había dicho a la familia que tuviese cuidado, que no reclamara tanto, porque era un hombre con vínculos y pesado, ¿no? Que no tiraran tanto de la soga. Esa fue la frase de Buscaglia a la familia. Bueno, resultó que el comisario Quintana, luego del atentado que sufrieron aquí en la calle Julián Álvarez, pusiera su voz y su grito a nivel provincial, entonces se activó la búsqueda de Alejandro Solís. Por ahí nunca se lo buscó a Solís, porque en todos estos años la policía sabía que Solís vivía en Mar del Plata, pero se movía aquí en la zona, ¿ok? Bueno, escuchen con atención lo que va a contar ahora Viviana, porque Alejandro Solís está detenido. Ahora, la doctora Adriana Julián, que es jueza de garantías, y Buscaglia empezaron a investigar a las víctimas. ¿Mm? Empezaron a investigar a las víctimas. Pero con una cuestión que debemos reflexionar después de escuchar a Viviana, ¿qué tiene que ver la vida privada de las mujeres, en este caso de Alejandro y Viviana, con las amenazas o el intento de matar a una familia que llevó a cabo Alejandro Solís? ¿Qué tiene que ver? No, porque si se tratara de la investigación de la relación de Alejandro Solís con Alejandra, Alejandra se llama, ¿no es cierto? Sí. Sería entendible, ¿no? Porque en realidad lo que se estaría investigando es, bueno, ¿cómo? No sé si sería entendible, mira, por lo menos lo ponemos ahí. Pero te digo, podría llegar a ser entendible si, en tanto y en cuanto es justamente la agresión de este hombre contra esta mujer lo que, digamos, estaría siendo objeto de estudio, digamos, de investigación, ¿no es cierto? En ese caso, bueno, uno podría pensarlo, pero no es así, sino que lo que se está haciendo es investigarla a Alejandra, ¿no? Otras relaciones con otras personas que no tienen que ver con esta persona, con el agresor. Ahí escuchamos. Si bien es cierto que están un poco más tranquilos porque él está detenido, lo único que no estoy... Yo, de mi parte, voy a decir que nosotros, la familia Hertel, si la justicia no pide que hagamos ciertas cosas, la familia Hertel va a apoyar todo eso. Lo que no voy a permitir es que se investigue a las víctimas, bajo ni un punto de vista y con ningún derecho después de haber sufrido tanto. ¿Vos temés que pase eso? Que empiecen a investigar a Alejandra. ¿Qué está pasando? Que investiguen a Alejandra. Está pasando para ver si Alejandra tiene responsabilidad de lo que su ex marido le estuvo haciendo. Me parece una falta total de carencia de razón de otra persona que sea también de nuestro mismo género que intervenga en esto, que le dé entrada a este pedido de hacer, vos no podés jamás mirar el pasado de una persona ni hurgar dentro de sus cosas íntimas. Me parece más que un atropello, es totalmente, no tiene nombre. Te agrego esto, quien impulsa esa investigación, ¿es Buscaglia? Tengo entendido que es... ¿Quién tiene la causa? Tengo entendido que es el fiscal Buscaglia a través de la jueza Adriana Julián. Claro, vos fíjate que acá hay un derecho que le fue negado durante 5 años. Y date cuenta que hoy pasa a ser de denunciante, pasa a ser totalmente ella ahora a ser investigada. ¿No te parece demasiado irreal, ilógico, peligroso, malo? Porque quiere decir que cualquier víctima que ahora vaya a hacer una denuncia va a decir, voy a mirar si mi pasado a mí no me condena. ¿A quién le puede importar qué tan...? Pero acabo de darte cuenta que todos los derechos de ellos y de toda una familia... La bebé, Almita, ¿dónde estuvo la defensora de menores? Los derechos del niño. ¿Qué es lo que entiendo la doctora Juliana está haciendo? Primero es poner en duda si todo lo que denunció la familia Herter es cierto. Lo hubiese hecho antes. Porque hacerlo cuando Solís está detenido no habla muy bien del juzgado de garantías, mucho menos de Buscaglia. Es decir, el pedido de captura que figuraba en la página del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires es producto de una manga de irresponsables que tuvo ganas, un día se levantó y dice vamos a capturar a este tipo. O responde a una investigación que había hecho Mires y que después la toma Buscaglia. En donde se daba cuenta con pruebas, con mensajes de texto que llegaban a los teléfonos de la familia Herter, que ese psicópata estaba amenazando y que había cumplido las amenazas. Porque se incendió una casa y después se intentó incendiar otra casa. Porque las viviendas fueron baleadas. Estoy hablando de hechos materiales. Pero nos encontramos en una situación tan particular, tan horrenda de vivir, que la materialidad es difusa. Aún siendo material, es decir, esto que hago así es algo material, es un micrófono que le está pegando a la mesa, es algo material, estoy tocando a la mesa que es de material, es madera. Bueno, la justicia teniendo una prueba material, luego dice, no es tan material. Para el caso de la familia Hertler, para el caso del pibe que está acusado de abuso del barrio La Porteña, no hay ninguna materialidad, pero pueden derivarlo a un penal. Lo que nosotros queremos hacer desde el programa es invitarlos a ustedes a que observen que pase lo que pase, la justicia más legítima, menos legítima, es esta mierda. ¿Se entiende? ¿Por qué atacamos el entretenimiento? Y lo hacemos respetuosamente, si quieren. Porque la persona que estuvo a punto de matar a 3 personas, porque ha sido él, tiene ahora el beneficio de la doctora Adriana Julián de investigar a 2 mujeres. Es decir, una jueza investiga a 2 mujeres porque por ahí ellas inventaron a lo largo de 5 años todo tipo de mensajes. Ellas mismas se dispararon en sus casas y ellas mismas intentaron incendiarse. En este contexto hay que poner lo que la doctora Julián, de acuerdo al testimonio de Viviana, está haciendo. Junto a Buscaglia, que le dijo a la familia Herter, no tiren de la cuerda. Esta es la justicia de Moreno, a donde nosotros vivimos, acá, nosotros vivimos en Moreno. Y esta es la justicia que tenemos. Muchas veces la justicia considera la materialidad dentro de un conjunto de hechos, algunos materiales y otros que tienen que ver con testimonios, absolutamente irracional, justamente porque hay una predisposición a juzgar las cosas de determinada manera, siempre con un condicionamiento machista, patriarcal, por un lado, y clasista, por otro, ¿no? Siempre el negrito pobre es el más sospechoso, ¿no? Porque tiene cara de sospechoso y uno siempre ve cómo desde los juzgados, de los estrados que deciden las líneas de investigación, obviamente siempre se señala para ese lado. Y en este caso no es distinto, ¿no? El hecho de que la materialidad nunca es conclusiva, ¿no? Siempre se puede sospechar de la materialidad, pudo haber estado manejado, siempre sucede esto. Por ejemplo, no dudan de eso cuando la policía planta un arma en un caso de gatillo fácil, ¿no? No dudan del policía que dice, no, estaba armado, ¿no? La justicia nunca duda de esto. Ahora sí duda cuando, bueno, todo indica que ha habido una serie de amenazas y agresiones por parte de un hombre que tiene relaciones con la política, y vaya a saber qué otras relaciones que le posibilitan la impunidad, y por otro lado, una familia con dos mujeres que, bueno, podría ser que estén mintiendo y que hayan fabricado todo esto, que hayan puesto en riesgo la vida de una bebé, que hayan puesto en riesgo sus propias vidas, ¿no? En pos de inculpar a una persona inocente. Todo esto, digamos, da cuenta de lo que veníamos hablando previamente también en otro sentido y en otro escenario, de justificar lo injustificable, ¿no? Encontrar la manera de, con argumentaciones que parecen racionales, bueno, justificar lo injustificable. Bueno, entonces, son tres mujeres en riesgo: Viviana, Alejandra y una bebé, Alma y Gastón. Vamos a anexar a esto que estamos haciendo ahora con lo que dejó la parte institucional la semana pasada en la Cámara de Diputados. Es decir, aquí tenemos, si partimos de la base material en términos periodísticos, tenemos el testimonio de Viviana, que no es la primera vez que habla con nosotros, diciendo que ellas están tranquilas, hasta ahora. Y comienza la preocupación porque van sobre la vida privada de Alejandra. Si la vida privada de Alejandra justificaría las amenazas de Alejandro Solís. Y eso es lo que está haciendo la doctora Julián con el fiscal Buscaglia. Lo traigo a esto una vez más porque lo que escuchamos la semana pasada en el anexo de la Cámara de Diputados tiene que ver con la justicia. En muchos pasajes de esa larga exposición de mujeres que hablan de los asesinatos, de las muertes de sus familiares, de sus niñas, de sus hijas, siempre estuvo ahí el papel de la justicia. Cada familia que estuvo presente pidió justicia. No hablaba de los derechos humanos, salvo una mujer, pero el resto decía, la justicia a mí me da la espalda. Vamos a poner el testimonio de Raberta. Raberta es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que al finalizar, como te lo contaba Cintia la semana pasada, dijo, las abrazamos a todas. Nos tenemos que abrazar y tenemos que seguir visibilizando lo que les pasa. Bueno, escuchen lo que decía al final de esa reunión, en diálogo con la gente de la Cámara de Diputados, es decir, el órgano oficial de prensa, y nosotros que estamos ahí. Vamos. Conclusiones es muy difícil sacar. Lo que hicimos fue escuchar, fue poner abrir las puertas de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires con la idea de ponerle en palabra lo que nos pasa, lo que les pasa a los familiares de las víctimas y lo que nos pasa a nosotros como legisladores en una semana particular donde volvió a aparecer una adolescente asesinada en una bolsa de arpillera al costado de la ruta. Digo, esto a nosotros nos sensibiliza, no solo porque somos legisladores y militantes, sino porque somos mujeres, porque somos madres y estamos como en contacto todo el tiempo pensando en cómo pensar iniciativas y en cómo reforzar nuestra idea de estar cerca de lo que pasa y de lo que pasa a la gente que más le duele. Y hay que sensibilizarse, ¿sí? Y hay que poner palabras y acciones. Yo estoy convencido que cualquier diputado o diputada tiene muchos más resortes que cualquiera de nosotros y que las familias estuvieron allí. Eso no tengo la menor duda de decir. Está fuera de discusión. El punto es que llega un momento que parece que todos somos iguales. Que podríamos decir que sí, entonces vamos a una discusión que no es discusión, sino creemos que estamos debatiendo y en realidad nos estamos alejando. No, Raberta es diferente a mí o a Steffi o a Bernardo, por ubicación, pero fundamentalmente por responsabilidad. Están en un cargo público y asumen una responsabilidad, salvo que se vayan licuando las responsabilidades de los cargos públicos en este estado que ellos eligen defender y potenciar. Esa es la diferencia, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires no es una organización social. Desde ya, es clarísimo. Pero parece que podría ser una organización social. Es decir, cuando se ve interpelada la institución por no cumplir con pautas mínimas que debería garantizar, el movimiento que hace la institución es decir, nos sensibilizamos. Porque ella es mujer como yo. Ella tiene hijos como yo. Entonces, ahí se licúan las responsabilidades y las obligaciones. Bueno, esto es un mérito extraordinario, tómenlo así, del kirchnerismo. Es decir, cuando llegue el momento de interpelar lo que ellos mismos provocaron, dice, esto no es mío. Y en todo caso, es el Estado. Entonces, es la ética judeocristiana. Somos todos culpables. Y además somos todos beneficiados si hay algo sale bien. El tema del beneficio para Raberta es diferente al beneficio que puede tener la persona que está escuchando en este momento. Es diametralmente opuesto. Bueno, esto es práctica política. Es práctica política. En cualquier momento aparece para anular el debate, para desacreditar al otro y para enterrar cualquier pretensión de cambio respecto a lo que la institución provoca. Es muy rápido, casi imperceptible, te diría. Hay una humanización que se ha logrado y que este ha sido otro de los grandes logros de legitimación que ha logrado el kirchnerismo. Se ha humanizado las figuras políticas, ¿no? Desde el momento en que a Cristina se la nombra Cristina, a Aníbal se lo llama Aníbal y se está queriendo llamar Florencio a Randazzo. Toda esta cosa de humanizar y acercar, ¿no?, a la figura política como un muchacho de barrio, ¿no?, como un tipo como uno. Es familiaridad más que humanización. Sí, parece, sí, ¿no? Sí, familiaridad así, y bueno, toda esta cosa de acercamiento y decir, bueno, es como yo, ¿no?, esta identificación. Sí, sí. Y que por lo tanto hace que, bueno, es una persona, ¿no? Y bueno, así como ha perdido a su marido, como tantas personas que han perdido a su marido, bueno, hace lo que puede, el esfuerzo, ¿no? Y se olvida en todo ese trámite de justamente de la función que cumplen, más allá de, por supuesto son personas, pero más allá, sí, claro, de eso, de la función que cumplen y las responsabilidades que asumen al estar en ese lugar. Algo que también, y en este mismo sentido de los mecanismos y los dispositivos de legitimación que ha logrado el kirchnerismo, tiene que ver con esto de poner en palabras, ¿no? Si bien en este caso la diputada Raberta, que es militante de la Cámpora, la diputada Raberta que lo pone en términos psicológicos, de algún modo, con lenguaje de la psicología, pero está hablando justamente de lo importante que son los discursos, ¿no? Y todo aquello que tiene que ver con poner en palabras lo que sucede en la realidad y, bueno, y señalar el problema. Yo quería retomar, en este sentido, algo que, bueno, estuvimos hablando en la editorial, que tiene que ver con, por ejemplo, el bajar el cuadro, ¿no? Algo que también parte de lo simbólico, no es poner en palabras, sino poner en acto simbólico, no en acto real, sino en simbólico, una idea, ¿no? Ponerlo en palabras simbólicas, en imágenes simbólicas, que sirven para, bueno, ponerlo a la vista de todos. Y por otro lado, otro mecanismo en este mismo sentido de legitimación, recordando las palabras de Horacio González, en este último foro, el que foro se realiza, de emancipación, que se ha llevado a cabo en el Teatro Cervantes, que hablaba justamente de que la liberación, la emancipación, está en el discurso, en la retórica, ¿no? En el lenguaje, en expresar con palabras situaciones dadas, y de este modo se iría dando esta liberación. Bueno, Patricia Curía también es del Frente para la Victoria, y más o menos va por lo que decía recién el gringo, va por ese lado, ¿no? Y fue un poco más allá, hay una diferencia, espero que la puedan percibir, en lo que dijo Raberta, de la sensibilización, básicamente, ¿no? En la búsqueda de instrumentos y soluciones, a lo que vas a escuchar ahora de Patricia Curía. Escuchamos, vamos. Si no empezamos por visibilizar y romper esa naturalización que hay sobre estos tipos de delitos, que ni siquiera son a veces tomados como delitos que tienen que ver con la inseguridad, pareciera que la inseguridad es cuando te roban una zapatilla o cuando te roban un auto de lujo, y no cuando está en riesgo la vida misma. Estamos hablando de casos con un enorme dramatismo que son invisibilizados, que sobre todo yo sigo insistiendo, sé que se ha tomado para la chicana el tema, pero yo no me arrepiento de lo que hemos dicho, de que hay un nivel de complicidad sobre estos delitos, hay un nivel de complicidad de la justicia, de las fuerzas de seguridad y de ciertos poderes políticos, que también hay que develarlos y decirlos, aunque se enoje quien se enoje, porque es la verdad, y porque si no empezamos por desandar esas situaciones de impunidad, poco vamos a poder, digamos, seguir previniendo o seguir, digamos, generando la justicia que están necesitando estas víctimas. Y en eso, lamentablemente, el Poder Judicial tiene mucho que hablar al respecto. Por eso, la verdad es que me alegro que tomen los diputados la iniciativa de que si hay alguna situación en donde haya que hacer algún jury, como para que también de alguna manera haya cierto nivel de límites, de que no puede ser que vivamos sobre estos niveles de impunidad que pone en riesgo, la verdad, la vida misma de nuestros bonaerenses y nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y quienes más padecen esta situación son los pobres, porque no tienen derecho a nada, porque les falta todo, porque recién están recuperando, aunque sea el derecho a vivir sin hambre, gracias a este gobierno, y estamos conquistando derechos y están ajenos de poder tener un abogado y todo lo que significa plata alrededor de la justicia. Y eso, la verdad, que es la base de la injusticia. Entonces, yo me alegro mucho de que al trabajar en equipo podamos salir con temas concretos para resolver sobre las víctimas y con temas estratégicos que, aunque sea, como decían los compañeros diputados, hay que salir a decirlo públicamente y develar estas situaciones, porque si no, no vamos a poder corregir estas situaciones de injusticia. Lo de Curía es más abarcativo. Dice, aunque algunos se molesten, y la referencia es que muchos del bloque Frente para la Victoria estaban molestos con Curía, porque en las sesiones donde se trabajaban los proyectos, que era un proyecto de declaración y un pedido de informes sobre los femicidios en Tigre, han asesinado a 39 mujeres desde el año 2011 hasta aquí. Nosotros no hemos podido sistematizar, y no es una cuestión de número, ¿no?, sino de barbarie. Nosotros nos ubicamos ahí, ¿ok? Entonces, no pudimos sistematizar lo que pasó en Moreno. No sé si alguna organización de género lo ha hecho. No sé, porque esos datos que son públicos, ya que al existir causas judiciales, en algún lugar se registran, son desconocidos. Así que lo primero que tengo que decir, para discutir aquello de la visibilización, es que es el propio Estado que invisibiliza los datos públicos. ¿Por qué? Porque ahí aparece un elemento que Portos lo va a mencionar ahora, y que tiene que ver con la estigmatización. Dice, si damos a conocer mucho, por ahí estigmatizamos. Que es otra forma muy, muy complementaria de lo que viene planteando Raberta, de lo que dice Curía, y Portos viene con esto. Es decir, porque por ahí estigmatizamos a las mujeres, que son las mujeres pobres quienes padecen la mayor violencia. O sea, hay que desmontarlo a esto. Bueno, por lo menos tenemos este programa como para hablarlo, ¿verdad? Pero si son ellas que están diciendo, y ellos que están diciendo, que hay que trabajar en la visibilización, que es el gran desafío, y que es una cuestión de discurso, ¿por qué invisibilizan? Porque la invisibilización tiene que ver que es el Estado que permite que suceda esto. Y que los recursos del Estado para la violencia familiar no existen. Y que las instituciones no están. Entonces, por eso hay que trabajar la retórica. Vamos con la retórica. Vamos para adelante con la retórica. Ahora, no hay un lugar para las mujeres que son violentadas en sus casas y se quieren ir y dicen, ¿a dónde voy? Acá en Moreno, ¿hay un lugar? ¿Existe un lugar que pueda contener esas mujeres? No. Entonces, y la ley de emergencia de género preveía eso. Es decir, reforzaba lo que decía una ley anterior. No están esos lugares. Lo hablábamos en su momento, el reforzamiento para el cumplimiento de una ley es una cosa paradójicamente inútil, porque si la ley en sí misma no sirve para que sea cumplida y garantizada por el propio Estado, que es el encargado, una ley que mande reforzar con mayor garantía, no sé, pongámoslo de ese modo, pareciera como que, bueno, ahora sí se va a cumplir la ley porque hay otra ley que obliga a la primera ley a cumplirse. Uh-huh. Es algo paradójicamente irracional. Por otro lado, lo que vos comentabas en relación a esta cuestión del discurso, ¿no? De cómo se pretende ocultar, dado la protección que deben tener, bueno, en este caso las mujeres, para salvaguardarlas de la estigmatización, pero también lo que sucede también con las niñas que son apropiadas, y esto sucede en el propio distrito de Moreno, con denuncias y con discursos por parte de los responsables del área de niñez de Moreno, como, bueno, Román Pacheco concretamente, que establece que, bueno, de estos temas no hay que hablar, no hay que hablar porque hay que proteger a los niños, porque hay que proteger a las familias, ¿no? Hay un secreto profesional, ¿no? Y que pareciera como que hay un periodismo, que lo hay, por supuesto, que lo que quiere hacer es vender más a costa de cualquier cosa. Por supuesto, no es el caso de este programa, no es el caso de muchos, digamos, periodistas alternativos que justamente lo que buscan es dar voz a los que no tienen voz, a aquellos que están reclamando. Bueno, contra estos es contra los que funcionarios que se ocupan de los temas sociales intentan acallar, porque obviamente lo que se termina visibilizando es aquello que no quieren los funcionarios que se visibilice, que es la inoperancia y la incapacidad del Estado para dar respuesta a estas problemáticas. Tenemos que ir a la tanda de hora. Ya venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola, ¿qué

y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Estás escuchando Recorte Informativo. Voy a dar un... No es una noticia en sí misma, es decir, una noticia definitiva o definitoria. Pero es una noticia que va a consolidarse en el momento en que, tal vez la próxima semana o cuando los sucesos devengan en hechos, la Perlita... Todo indica que no va a comprar el pliego, es decir, no se va a presentar en la licitación. Cuando analizamos, y antes de llegar a esa sesión de febrero, todo lo que venía ocurriendo en una entrevista que le hicimos a Coppola, yo le pregunté, y la empresa no habla, ¿no? De afuera puede leerse como una acción brillante de la Perlita, ¿para qué hablar si tiene a sus representantes allí? Ahora, esa medida no me parece la más apropiada. La Perlita no ha hablado, Cristina Mesa no habló, la hija de Prieto no habló, más que por la molestia que le genera una situación que le provocó algo de zozobra y una vinculación con Wes que no estaba en los planes ni de Wes ni de la Perlita. No porque vayan a confrontar, sino que el entretenimiento tiene que tener dos partes, por lo menos. O sea, dos lados. Ahora, cuando uno ya se aburre del entretenimiento, le quiere poner un freno. Y estamos frente a esa situación, me parece a mí. ¿Qué sucedería si la empresa La Perlita no compra el pliego? Bueno, ahí el mismo pliego dice que se puede presentar a otra empresa. Pero hemos escuchado, por lo menos en este programa, insistentemente hablar a Barreiro, a Benítez y a Correa mismo, decir que no son muchas las empresas que pueden presentarse. ¿Por qué? Porque Colcam y Colcar venden las carrocerías a las empresas que después se convierten en servicios públicos de transporte. Es decir, que hay una concentración en el mercado y una empresa líder como es La Perlita. Presta el servicio, pero además tiene carrocerías. Si no se presenta La Perlita, ¿qué pasa? Queda desierto el llamado de licitación. ¿Qué puede hacer el gobierno? Insistir. Dice, bueno, vamos a llamar nuevamente a licitación. Y la empresa no se presenta. Habrá que cambiar el pliego. No, ese pliego no se cambia. No se toca el pliego. ¿Qué sucede entonces? se tiene que declarar emergencia. Imaginen ustedes Moreno sin transporte, sin unidades rojas. Aparte de rojas, las unidades desplazándose por todo el territorio. Se decreta la emergencia. ¿Y la emergencia es lo mismo que un pliego? Les voy a poner un ejemplo muy simple. Durante un año y medio se estuvo discutiendo en la provincia de Buenos Aires las policías comunales o locales, ¿no? Entonces, Sahin decía, van a ver lo que va a salir. Tienen que esperar porque va a salir un proyecto, pero... De avanzada. Resultó ser que cuando fueron a la cancha, en la Cámara de Diputados, se aprueba. Va al Senado y se traba. ¿Qué hace Scioli? Dice, lo saco por decreto. Y sacar por decreto, decretando una emergencia, es que el Ejecutivo decide más o menos lo que quiere, no lo que desea. Es lo que quiere y lo que puede. En el caso nuestro, del transporte, va a ser así, en caso que la empresa no se presente. Pero eso le da un poder a la perlita que hoy tal vez no tenga. Es decir, bueno, vos estás en emergencia. Y si entra la emergencia, ¿a dónde queda el canon? ¿Y lo que tenía que pagar la empresa para reparar las calles? En el caso que es una emergencia, sí. ¿Hay un contrato? ¿Habría un contrato? El contrato debe existir por una cuestión legal y porque estás prestando un servicio público. Uh-huh. Ocurrió con ADGE, que era la empresa que levantaba los vehículos en la vía pública, que funcionó durante un año sin contrato. Ajá. Y llegó un expediente, creo que fue el año 2009-2010, para reparar ese problema. Y lo llevó Patricia Jorge en su momento, ¿no? Bueno, esto sería bochornoso si no existe contrato. Vos fijate que nosotros estamos pidiendo el contrato. Y ese contrato sería decisión del Ejecutivo. La prórroga. Si se prorroga, se prorroga el contrato que feneció, que venció. Uh-huh. Se está prorrogando con todas las obligaciones y responsabilidades de ambas partes. Es decir, se está prorrogando lo que viene desde el año 2004. Pero al declararse una emergencia, ¿se prorrogaría el actual contrato o sería un contrato nuevo? Mira, al ser algo que no puede detenerse, no creo que la empresa La Perlita pueda decidir por sí seguir prestando un servicio para que el Ejecutivo elabore un contrato que vaya más o menos en la dirección que La Perlita no quiere. Es decir, La Perlita no quiere pagar el dinero que el gobierno pretende por el solo y simple hecho de que es una empresa que presta un servicio público. Y las calles es obligación del municipio. ¿Es conceptual? Sí. Ni siquiera es ideológico, porque La Perlita ganó mucho dinero. No es una empresa que perdió dinero. ¿Viste? Por ahí no quiere la ecuación de que gran parte de las ganancias sea financiada por el gobierno nacional. Ahora, eso no significa que ha perdido dinero. O que ha perdido posición en el mercado. Estoy diciendo que avanzó. Avanzó a Rodríguez, avanzó a Ituzaingó. Con este modelo nacional y popular, creció. Eso no está en discusión para La Perlita. Es la ecuación. Y el poder, si querés vos, en una parte. Si se decreta la emergencia, La Perlita dirá, sostenemos los servicios tal cual tenemos hasta hoy. Con más razón, lo que vos preguntás, Bernardo, es qué vínculo tiene la empresa con el municipio. Es decir, con nosotros. ¿Qué tiene que tirar? ¿Dos camiones de asfalto caliente? ¿Cuál es el cronograma para tirar asfalto caliente en lugar de cascote? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo hace 2 años. Ese contrato misterioso que no aparece. Las obligaciones. Mirá, esto que estamos hablando ahora, si abrí la carpeta de Contreras, que la tenés ahí a mano, de la nota, hay 5 audios, te pregunto porque no lo tengo acá. A ver si lo abro acá. 5. Bueno, pone el audio número 4. A ver, si acertamos... Le pregunté a Contreras si él escuchó el rumor o la versión que la empresa La Perlita no se va a presentar a la licitación. Y esto dijo. Creo por la manifestación de las cámaras y por lo que constaba en el expediente, que ellos entienden que están imposibilitados en este contexto de pliego de poder presentarse, con lo cual realmente seguimos perdiendo un tiempo hermoso, un tiempo importante, porque en todo este tiempo podríamos, desde el consenso, desde esa charla del disenso, pero podríamos haber logrado. De hecho, como te decía, con sectores que en los cuales políticamente no convivimos, pero sin embargo con FAU, con UNEN, habíamos entendido que algunos de esos pedidos son pedidos racionales y los habíamos incluido dentro de la propuesta del Frente Renovador. Así que, digo, lamentablemente creo que perdemos un tiempo hermoso porque ese tiempo podríamos haberlo volcado para que ya comenzaran alguna serie de obras en nuestro distrito que beneficien al usuario y no como en el momento que esto pareciera a propósito que se traba para no resolverse no sé hasta cuándo. Bueno, les diría que es algo instaladísimo, no porque lo diga Contreras, sino de antes del pliego, hubo reuniones que tuvo la señora Cristina Mesa con varios dirigentes. No estoy hablando de la oposición solamente. ¿Dirigentes o concejales? Dirigentes, concejales, claro. Ah. Sí, dirigentes y concejales, o concejales dirigentes, ¿ok? Bueno, si esto se materializa, tenemos un año extraordinario, gringo, porque vamos a escuchar en el oficialismo que siguen dando la batalla y que no van a renunciar a la idea de sacarle un poquito a la perlita. Tal vez lo consigan. Es probable. Y el día que lo consiga la perlita van a decir... un triunfo. Además que van a decir que es un triunfo, es que la empresa se encuadró en las nuevas políticas para ganar un poquito menos. Doblegamos a la perlita. Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, déjame terminar con esto y bueno, hacer la pregunta. En cualquier caso, con la perleta o sin la perleta, será el próximo año. Y el próximo año puede que esté Wes o puede que no esté Wes. ¿Ok? Es decir, no será este año la discusión del nuevo pliego, que es con la misma empresa, el mismo monopolio u otro monopolio. Vamos. ¿Qué me decías? Dame una pregunta, sí. Ah, la pregunta que te quería hacer. La relación que hay entre la Perlita y Colcam, la empresa esta que realiza las carrocerías de transporte público, sí. ¿Cuál es? Es el mismo grupo. Ajá. Así como Colcar lo fundó Prieto, uh-huh. Es un amante de los fierros, ¿no? En la década del 80. Uh-huh. Y luego obtiene Prieto, por vinculación, por capacidad de desarrollo empresarial, ser una de las empresas que vende Mercedes-Benz. Uh-huh. ¿Mm? De hecho, sobre Colector, al lado de una Shell, ahí está la oficina de Mercedes-Benz. Cuando logra eso y empieza a avanzar en las carrocerías, en la importación, porque en realidad se trata de eso, empieza a crecer la Perlita. Es decir, tenés la Perlita, tenés Colcam, tenés Colcar, y una empresa que surge del pliego, que es una empresa inmobiliaria o de negocios inmobiliarios que está en Puerto Madero, que es la propietaria del predio que se va a expropiar para que Nemesio Álvarez tenga conexión con Colectora. ¿Cómo se llama la inmobiliaria? Ah, la tengo que buscar rápido. Puerto Madero. Ahora lo buscamos y te digo. Ah, que la has mencionado. Marisud. Sí, no me falla la memoria. Marisud. Lo que hizo, como cualquier empresa, Colcar, que es la fundadora, después uh-huh. Colcam y la Perlita, pero la Perlita hace 50 años de esto, 50 años. Después hay una asociación, es decir, antes la Perlita que Colcar. Es una diversificación. La familia Prieto adquiere la Perlita. Hace 50 años se cumplió el año pasado. No, pero quiero decir, no la fundó la familia Prieto. No, estaba la Perlita. Ajá. Es decir, Mesa y Prieto después se asocian por las carrocerías. Ajá. Y porque tenía la empresa. Uh-huh. Ahí está Mesa y Prieto. Y por eso es Cristina Mesa quien habla. Una asociación sinérgica. Sinérgica, de lógica pura. Vos tenés una empresa de transporte y yo fabrico colectivos o importo colectivos. Las carrocerías, ¿cómo hacemos? Se juntan. Y eso potencia el desarrollo de ambas firmas. ¿Sí? Uh-huh. Estas carrocerías, vos decías, son oligopolio, digamos, dentro del mercado de transporte, por lo menos en la zona... país. Más del 70%. Sí, esto lo mencionó... ¿De la zona metropolitana o de todo el AMBA, me parece que es el AMBA. Que es una zona gigante, realmente gigante. Importante, ¿no? A ver, para tener una medida, está el Grupo Plaza, porque sigue existiendo el Grupo Plaza de Siriglano, y no está muy lejos la Perlita, no está muy lejos. lo que tiene de particular, y cerramos con el tema de transporte, y después vamos al tema del pliego de la alimentación, es decir, qué comen los pibes o qué pueden comer los chicos en las escuelas a partir de que se vote este pliego, estos pliegos. Lo que tiene de particular, sí, es que Moreno es uno de los pocos municipios con tantos recorridos comunales. ¿Sí? Y eso fue por un direccionamiento político a favor de las firmas, tanto de La Perlita y luego La Perlita asociada con Colcarne. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los municipios las líneas son interprovinciales, son pasantes. Pueden ingresar a un barrio, pero sigue siendo pasante, es decir, descargan y sacan. Moreno, en la Concepción, por valor empresarial y político, tiene que terminar en el centro de Moreno. Sale del barrio y termina en el centro de Moreno. Noten ustedes que el ingreso a Los Hornos no lo hace La Perlita, lo hace la 365. ¿Por qué? Porque obtiene más rápido el subsidio en provincia que el que debe gestionar La Perlita a nivel nacional para un recorrido comunal. Esa es una explicación de por qué La Perlita no lo hizo. Y por qué La Perlita no está haciendo un recorrido de hace 10 años atrás que vinculaba a Cuartel Quinto con lo que es la maternidad, hoy la maternidad contra Jujuy. Porque no es conveniente y es un recorrido interprovincial. Uno de los comentarios más fuertes que yo escuché en la última semana es que La Perlita no tendría inconvenientes en aceptar las condiciones en tanto la municipalidad arregle las calles, porque es una cuestión de daño mutuo. Si un colectivo se daña por esas calles, entonces se pierde capital. Encima de perder capital, lo que dicen ellos, tengo que pagar la calle. Entonces ahí está la discusión. Un comentario que quería hacer en relación a esta asociación simbiótica entre la importación y la comercialización de carrocerías de colectivos y, bueno, una empresa de transporte de colectivos, es que es curioso, ¿no?, el hecho de que la Perlita no pueda, no ofrezca, no esté en los planes implementar los pisos bajos, digo, porque de algún modo tendría facilitado esta posibilidad más allá de otras empresas que digamos no tienen esta gran posibilidad de tener esta asociación. Quiero decir, resultaría más fácil para La Perlita que para cualquier otra empresa de colectivo implementar los pisos bajos, digo, porque la carrocería, obviamente no es solo la carrocería, sino también lo que tiene que ver con la mecánica del colectivo, pero la carrocería, ¿no? Qué extraño que sea un escollo insalvable, ¿no? Desde ya, entre comillas, lo estoy poniendo, que la empresa La Perlita no, y el municipio de Moreno no esté imponiendo los pisos bajos que facilitarían el acceso a personas con discapacidad a su acceso al derecho humano de, ¿no?, el transporte y de poder circular libremente. Bueno, tanda de media hora. Listo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. En FM Moreno escuchamos rock local. Rock local. Rock local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, Juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Mate, ni un mate. Está muy bien, pues no puedo tomar mate. Aparte lo envidio a Bernardo con el mate. ¿Podés hablar? No. Imaginarán por qué lo envidio a Bernardo en este momento, además. Bueno, les voy a contar rápido algo del pliego. Del Servicio Alimentario Escolar. No me quiero olvidar, le mando un enorme abrazo a Miguel Bulgari, un hermano de la vida que está atravesando un momento complejo, pero dando la lucha, y también un beso grande a Ana. Y sé que Miguel, en el piso primero y en la sala 14, está sintonizando este programa con una radio muy vieja, pero como es un animal de radio, ¿no? Y es un animal en todo sentido, porque es un luchador, es un león. Bueno, está escuchando, así que te mando un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, yo tengo acá, esto es papel, ¿ves? Es algo material, no es virtual esto. Esto es el llamado a licitación por el servicio de comedor, ciclo lectivo 2015. Ahora vamos a hacer con Bernardo un ejercicio para que ustedes nos ayuden en saber si los precios están más o menos, ¿no? ¿Vos tenés alguna idea de precios? Algo que no he podido hacer últimamente, sí, no es puede. Encontrar lo que había en su momento, la página que se refería a los precios cuidados, ¿no? Sí. Que lo podríamos tomar como... Podríamos tomar, ¿no? Como parámetro. Y la otra es ir a un supermercado y con un papel y una lapicera. Pero bueno, les voy a decir algo que es lo que generalmente no se hace. La cláusula 15ª del control de cumplimiento del contrato dice: el consejo escolar podrá disponer y ejercer a través de sus sectores específicos el control del cumplimiento del contrato en cualquiera de sus aspectos técnicos y administrativos sin previo aviso. A tal fin podrá ejercer, sin limitación alguna, las fiscalizaciones y auditorías, como así también requerir toda la información y o documentación que estime conveniente para monitorear el eficaz cumplimiento de la ejecución del contrato o dar por terminado el mismo. No lo voy a leer de nuevo, estoy diciéndoles a ustedes que el Consejo Escolar puede controlar. ¿Puede controlar qué? ¿Qué puede controlar? En el servicio de comedor, que el aceite que se lleva a la escuela sea de marca Legítimo, Cañuelas o Marolio. Legítimo, Cañuelas o Marolio, ¿son los mismos aceites? No, porque son tres marcas distintas. ¿Cuál es el mejor aceite? Acá se da la posibilidad al proveedor que elija entre los tres. Arroz, Bárbara, Luchetti, Máximo. Condimentos varios, tipo Rossi. Rossi, no sé qué es eso. A ver si encontramos lentejas, gringo. Lentejas, tenemos San Remo, Arcor u Olinto. Puré de tomate Brick, por 520 gramos. Puede ser Marolio, Inca o Montenevi. Harina de maíz, en bolsa, Pronta y Marolio. Fideos tallarines, las marcas, Bárbara, Luchetti y Marolio. Las arvejas puede ser Inca, SIP y Lego Fruit. La sal fina, estas ya las conozco un poco más. Yo soy más de mercado. Mira, Celusal, Dos Anclas o San Remo. Sal gruesa también con estas marcas. ¿Saben qué encontré? Que no en el servicio de comedor, sino en el servicio de desayuno y merienda reforzada, está la descripción de las marcas que puede presentar el proveedor o los proveedores. No tienen que ir con una muestra. En el caso de la leche, es leche fluida, tal cual decía Camilo Zarza, pero no hay marcas. Y acá la que gobierna, ya que hablamos de monopolio, y esto se lo digo a las organizaciones, a los partidos políticos que a veces se embelesan con las organizaciones monopólicas u oligopólicas, bueno, vayan averiguando y empiecen a trabajar qué es Agropecuaria de las Garzas. Le estoy dando un dato. Si quieren, incluso para el oficialismo mismo, para un sector, averigüen qué es Agropecuaria de las Garzas. Porque es altamente probable que gane la licitación Agropecuaria de las Garzas, es decir, que sea la proveedora única de leche. En otros municipios lo que se distribuye es leche en polvo, larga vida. ¿Por qué? Porque eso le permite administrar, en el caso de que no vayan tantos chicos un día de clases, que no se tire la leche. Ese es el argumento propositivo. ¿Qué dicen acá? Que la leche fluida es mucho más tiene mucho más nutrientes y mucho más fortificada que la leche en polvo. Ahora, es Agropecuaria de las Garzas. Para mí, una empresa creada en su momento solo para esto. Provee únicamente en Moreno. Y quienes quieren indagar un poco más, le doy un nombre. Busquen a Luciano Di Tella. Por ahí llegan más rápido a Agropecuaria de las Garzas. Bueno, del servicio de comedor, para 3 meses, son 868 botellas de aceite, 1.366 paquetes de arroz, 79 bolsas de condimentos varios, 781 paquetes de lentejas, harina de maíz más de 1.100 kilos, 3.122 paquetes de tallarines, carne, que estamos hablando del almuerzo, carne, 1.952 kilos de carne vacuna feteada, 1.952 kilos de carne de pollo sin congelar y 2.342 kilos de carnaza por kilo. Esto para hacer guisos, ¿verdad? Bueno, tenemos cebolla, fruta de estación, papa, zanahoria, zapallo. Pan flauta de 10 centímetros, 1.171 kilos. Una de las empresas que gana siempre es, más que una empresa, perdón, es la Asociación Civil Gran Jandar, que es proveedora del Consejo Escolar. Y pan rallado, 332 kilos. ¿A qué escuelas tiene que ir esto? Y acá viene la pregunta que haremos después que pase este fin de semana extenso, ¿no? Que mañana, 24 de marzo, el Día de la Memoria, estaremos en Plaza de Mayo. Adelanto, mañana no hacemos el programa. Estaremos en Plaza de Mayo. ¿A qué escuela llega este servicio de comedor? Por lo menos esto que tengo acá, que vos me preguntabas, Bernardo, que es la licitación privada número 1 del año 2015. Llega a la escuela 8, primaria 8, primaria 31, primaria 39, primaria 42, primaria 45, primaria 47, primaria 49, primaria 55. Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 escuelas. A 8 escuelas llega lo que yo acabo de leer y es lo que tengo acá. En cuanto a servicio de comedor. Si es desayuno y merienda reforzada, llega a la escuela 8, a la escuela 27, está la escuela 42, está la escuela 47, la 49 y los jardines 909, 912, 918, 941, 945 y 954. Se repite, por supuesto, lo que es el control y las disposiciones y las cláusulas correspondientes, que es una empresa que no tiene que tener deudas. Lo básico, lo básico. Y están los precios de cada uno de los productos. Para no hacerlo muy tedioso, en la página de Salambrar, ahí aparecen los valores de los productos y además la cantidad que se prevé para el servicio de desayuno y merienda completa, el servicio de comedor y el servicio para adolescentes. ¿Por qué hay un servicio para adolescentes? Y es lo último que vamos a leer del día de hoy. El servicio de adolescentes tiene como menú, ¿verdad? Alimentos secos, azúcar, alfajores, galletitas y mate cocido. Y en el rubro panadería, facturas. Esto es el servicio de adolescentes. Es decir, mate cocido y mate cocido. Porque acá no hay leche. Y media luna. Mate cocido, alfajores, galletitas y facturas. Y media lunas. Eso es lo que tiene el servicio para adolescentes y alcanza las siguientes escuelas. A ver, la secundaria 5, la secundaria 9, la 12, la 22, la 42, la secundaria 49, la secundaria básica número 52, también la 56, la 68 y la escuela media número 212. Tenemos 10. Y es la licitación privada número 19 del año 2015, para que vean que estamos trabajando sobre documentos oficiales, ¿ok? Bueno, dicho esto, el 27 de marzo deberán presentarse las empresas que siempre se presentan y ganarán las que siempre ganan. Lo que nosotros nos comprometemos a hacer públicamente, además de cotejar si es posible los precios, yendo a Carrefour o a algún mayorista, puede ser a Jaguar, que es uno que está acá, y cotejar los precios para saber si en cantidad se ajustan, por lo menos algunos productos, se ajustan a lo que ha fijado el Consejo Escolar. Primera medida. Y la segunda es hacer algo que hicimos hace por lo menos 8 años atrás. No estábamos todavía en la radio, en esta radio que hemos recuperado, sino estábamos circulando por allí en otras emisoras, que fue tomar un envase de Agropecuaria de las Garzas, de la leche, e ir a un lugar para que se haga una prueba de la calidad de ese producto, ¿no? Estos dos elementos que estoy mencionando nos comprometemos a hacerlo. Cotejar algo con algún mayorista y la calidad de la leche. Ya que se destaca que es mejor la leche fluida respecto a la leche en polvo, bueno, queremos saber qué hay. ¿Qué hay en torno a Agropecuaria de las Garzas? ¿Querés hacer esto? Bueno, acá tengo una lista de precios. Bueno, yo te digo un producto, ¿querés? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Cotejando precios. Bienvenido. La verdad que tengo que hacer una gran compra. Bienvenido a Supermercado Jaguar. Te agradezco mucho. Tengo 3 changuitos para llenar. Dígame. Entonces, en este momento necesito saber, ya que usted es tan amable, sí, sí, y se acerca voluntariosamente hacia el lugar, preguntarle algunas cosas. A ver, dígame. ¿No? Ando buscando leche. No, leche no. Te lo voy a, arroz. Arroz. Luchetti, ¿tiene? Tengo, bueno, a ver, déjenme ver, tengo Nevares. ¿Máximo tiene? No. Dos Hermanos, tengo Caro Gran, San Remo. Lentejas, San Remo, ¿tiene? Lentejas, espera un segundito, sí. Tengo. Me voy a Carrefour. No, bueno, tenga un poquito de paciencia, téngame un poquito de paciencia. Lentejas. Lentejas. No. Sí, Ah, San Remo. San Remo. Por 350 gramos. Sí. 7 pesos con 35. Anote. 7 con 35 lentejas. 350 gramos. ¿Y de kilo tiene? No, esto es por paquete. Esto es por paquete. Esto es mayorista, señor. Ah. No es minorista. No es minorista. No, pero cada paquete le cuesta. Pero a mí 7, me mandó 35. La gente del consejo escolar, entonces yo debo, como vamos a comprar en cantidad, por ahí me sirve más esto. No, no, este es precio por cantidad. Por cantidad. O sea, los 350 gramos, cada paquete de 350 gramos de lentejas, le sale 7.35 mayorista, precio mayorista. Yo por ahí es mucho pedirlo, ¿no? Pero, ¿le podría dejar esto que tengo aquí? Sí, dígame. No, le dejo todo el papel porque se nos va el programa. Ah, bueno. Pero le dejo todo. Ahí están anotados los productos y los valores. Por ahí, no sé si mañana no, pero tal vez el viernes nos encontremos nuevamente en este lugar, ¿no? Paso por Ventanilla. Mm. Y usted me hace un desglose y un comparativo para saber si me conviene comprar más aquí o comprarle a Granja Andar, Agropecuaria Las Garzas o algún mayorista. Porque la verdad, la plata que tenemos no es mucha y la tenemos que hacer de manera eficiente y eficaz. Sobre todo porque pensamos necesariamente en darle la mejor prestación alimentaria a los niños. No sé si usted está en condiciones de hablar con su patrón o usted me puede facilitar esto que le estoy pidiendo. Mire, quiero comprarle. Yo lo voy a hacer, pero por esta única vez y porque es usted y bueno, y soy oyente del programa. Le agradezco mucho. Disculpe, disculpe. Pero le informo que esto que voy a hacer no se hace en ningún lugar. Si usted va y solicita una lista de precios, lo sacan, digamos, afuera, no le dan respuesta, digo, porque es usted así. Tiene que ver que de acá a 3 meses podemos renovar de forma directa. Muy bien. Ya no hay licitación. Hacemos de contratación directa. Y usted tendrá algo. Para el miércoles, ¿no? Le preparo... Una relación con nosotros, lista, algo me refiero a eso. ¿No? La lista de precios. Le agradezco. Don Jaguar, ¿no? Sí. Recorte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, nos queda la última parte del programa, ¿no? Ya hicimos todo lo necesario, un poco más. Llamó a la radio, el teléfono de la radio, un señor apellido Fraga, ¿sí? Y vamos a abrir esta nota, que es Sociedad, de Página 12, y dice La Memoria en las Heras. Tenía menos de 10.000 habitantes y las patotas se llevaron 11, uno cada 851. Esta semana cada uno tendrá una calle de tierra y un árbol que recuerde y fije sus nombres. Quien llamó es familiar de uno de los desaparecidos y que está escuchando el programa. Entonces, en el cierre del mismo vamos a leer parte de esta nota que escribió Gustavo Veiga. Bueno, quien fue militante y hoy es diputada provincial es María del Carmen Panrivas. En la oficina de Panrivas está una foto de Cristina Fernández de Kirchner al lado Perón. Es una peronista que es soldado de Cristina, se define así. Es la Pochi Panrivas, como se la conoce en la cámara. Bueno, yo les pido, como siempre, un poco de atención, porque lo que dice Pupi Panrivas, lo que dice la diputada, me va a permitir a mí explicar algo que se va construyendo en estos días y que puede emerger como la gran reconfiguración política de la posmodernidad y que va a llegar para quedarse. Yo les adelanté la semana pasada que el movimiento nacional alfonsinista va a acompañar al kirchnerismo, mientras que una parte de la Unión Cívica Radical a nivel nacional va con Macri. Bueno, la reconfiguración arrasa con los partidos y pega en la línea de flotación de lo que es la memoria histórica de qué tiene cada partido y qué es cada partido. Y esto es un proceso que viene amalgamándose ya. No es algo nuevo. Y va a tener como corolario este año, y va a ser un verdadero punto de inflexión, un quiebre. Es como si las capas de tierra, cuando se produce un quiebre y se vuelve a rearmar para tocar continente, y para... es esto lo que está pasando. Definitivamente lo que está pasando en la Argentina en términos políticos. ¿Ok? Sí. Algo que en una época se llamaba la borocotización, que tiene que ver con esto de sobrepasar los límites de lo que se define como un partido hacia otros horizontes de las personalidades que se desempeñan en política, hoy en día eso está reconfigurado como una elección ideológica. Es decir, pareciera como que las elecciones ideológicas, esto es como se está presentando, ¿no? Por supuesto, las representaciones ideológicas de izquierda y derecha cortan horizontalmente a todos los partidos, ¿no? Hay una a la izquierda y una a la derecha dentro del UCR, sí, claro. Dentro del peronismo. Dentro del PRO puede haber. Sí, ¿no? Sí, claro. Del Frente Renovador. Dentro del Frente Renovador están más los peronistas más de derecha, los más de izquierda, ¿no? Y pareciera como que esto está cortando los partidos y por eso estos saltos que se dan de partido a partido. Hay un intento, esto ya desde hace varios años, de reconfiguración política del entramado político que en algún momento era muy explícito y que tenía que ver con el republicanismo de la izquierda y la derecha. Es decir, tener dos partidos fuertes, ¿no? Este es el esquema construido tradicionalmente y fundamentalmente impuesto desde los Estados Unidos, ¿no? Esta democracia con dos partidos fuertes, el republicano y el demócrata teóricamente más progresista y el republicano más conservador, bueno, y que se alternan en el poder según los humores de la población, sin cambiar mayormente nada estructural. Bueno, esta era una de las garantías de una democracia duradera, estable y que permitiera llevar adelante políticas de Estado. Esta idea que fundamentaba muy, muy concretamente Carta Abierta, por ejemplo, es la idea que en algún momento se quiso imponer con las reformas que se hacían, ¿no? Estas cuestiones de tratar de sacar del medio a los partidos pequeños, aquellos que no superaran el 1,5%. Bueno, todo esto estaba, y bueno, las PASO también, ¿no? Esto de llevar adelante las internas lo más democráticamente posible, entre comillas, para poder justamente hacer más democráticos los partidos y que se posibilitara esta discusión ideológica que, por lo menos desde mi punto de vista, no deja de ser marcas, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué producto quiero vender yo, ¿no? Si yo quiero vender el progresismo o quiero vender el orden y la seguridad, y bueno, y me inscribo dentro de esta marca que me llevará a la presidencia o me llevará a una carrera política que es la que deseo. Bueno, esto es lo que hacen los políticos, bueno, decir, bueno, yo soy de este lado, de aquel lado, más allá de cualquier tipo de principio. Por lo menos ha tenido muchos obstáculos y me parece que en este momento el obstáculo es casi insalvable, ¿no? Porque que el peronismo está muy habituado a hacer, ¿no? A esto de desmembrarse para volver a armarse y aquellos que se peleaban luego se abrazan, algo que siempre fue permanente, ya que tenía la lógica del movimiento, el Partido Justicialista, el movimiento peronista, la UCR siempre fue una cosa traumática, ¿no? Algo que daba cuenta de que la UCR está llegando a su fin, ¿no? Y en este momento está haciendo uso de la misma lógica movimentista de el partido justicialista o del peronismo en general, y todavía no ha sido naturalizado, pero puede ser que en algún momento sea naturalizado, ¿no? Esto de que la UCR tenga también estas peleas internas y que aquellos que en algún momento el alfonsinismo, aquellos que siguen Alfonsín y se dicen alfonsinistas y no son alfonsinistas por los que dicen que son, ¿no? También hay toda una pelea similar a la que hay dentro del movimiento, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿quién es más peronista? ¿Quién es el peronómetro, ¿no? Bueno, parece que ahora hay un alfonsinómetro. A ver quién es el más alfonsinista y todo esto. Toda esta lógica, y por lo menos creo yo, es un obstáculo imprevisto, ¿no? Para aquellos que en algún momento quisieron llevar adelante este republicanismo de dos fuerzas, y que puede ser que también sea una posible solución. Digo, en algún momento podría llegar a pensarse que finalmente esto quede cristalizado en dos fuerzas, una más progresista y la otra conservadora. No sé cuándo, porque esto no se avizora, ¿no? Bien, funcionaría más o menos lo que acaba de decir Bernardo en el caso que no existiera el Frente Amplio UNEM, ¿no? Es decir, quedaría la disputa entre un conglomerado con la figura de Macri y otro conglomerado con la figura de Scioli. Es decir, no ubico al Frente de Izquierda porque el Frente de Izquierda no estaría nunca ahí. Pero digo, en términos proporcionales o de captura de votos, sería este bloque y este bloque. Pero está el Frente Amplio UNE. Bueno, vamos a escuchar, discúlpame, vamos a escuchar a María Carmen Panrivas, ¿no? Porque es muy interesante lo que va planteando en función de una noticia que va creciendo, es decir, una versión que va creciendo. Cristina va a ser candidata. En realidad nosotros estamos convencidos que tiene que ser alguien, el que tiene que ganar tiene que ser el Proyecto Nacional y Popular. Y creemos que es una oportunidad histórica de que tenga continuidad nuestro proyecto para poder seguir avanzando en todo lo que nos falta. Desde aquel desafío que planteó Néstor Kirchner en el 2003, ¿no? Recuperó la política. El tema de la deuda externa, donde a los que tenemos mi edad nos parecía que cuando allá en los 70 decíamos que no al Fondo Monetario, hablamos del no pago de la deuda, nos pareció increíble cómo Néstor tuvo la capacidad, la estrategia, ¿no? La decisión política de plantear el refinanciamiento de la deuda externa en un momento que fue clave para no solamente para la Argentina, para la región, pero bueno, hubo distintas formas en la patria grande de enfrentar al imperio. Ahora, en ese punto, diputada, me parece bien la aclaración que hace. No es que se dejó de pagar la deuda, se refinanció, seguimos pagando deuda, porque bueno, es más, lo destaca la presidenta cuando dice, nosotros podemos pagar hoy, ¿no? Lo dice así. Por supuesto, y estamos pagando la deuda. Tal es así que cuando... Yo siempre digo, ¿no? Cuando lo miro al ministro de Economía, Axel Kicillof, la verdad digo, siento un gran orgullo como argentina, porque realmente la capacidad, la decisión política, la inteligencia de nuestra presidenta de elegir a alguien, un ministro de Economía joven, formado, esa capacidad de trabajo, el empuje, la claridad, lo didáctico. Cuando explica cómo en el 2016 la cantidad de recursos propios que vamos a tener, ¿no? En los fondos legítimos del Estado Nacional, y cuando advierte, no advierte, sino explica, lo vimos en el foro, los argentinos, por qué la voracidad del imperio, porque quieren venir por esos recursos. No solamente les interesa Venezuela por el tema del petróleo, que está bien, Venezuela está preparado, van a resistir porque Maduro se ha puesto al frente del ejército, porque sabemos que si entran por Venezuela después sigue Brasil y sigue la Argentina, pero la voracidad de los de adentro también, que siempre colaboraron, por eso la dictadura fue cívico-militar, vienen por los fondos nuestros, por nuestras reservas federales. La verdad no es la idea extender hoy el programa demasiado, ¿no? Por lo tanto estoy diciendo vamos a extender. 11 y 3 minutos. Demasiado. A mí, escucharla a Pan Rivas de nuevo, es decir, por tercera vez, hacer la nota, editar la nota y poner al aire. Está hablando en serio. No está bromeando. ¿Por qué? Porque es utilitario y es exitoso hablar así. No dijimos en el comienzo del programa que la gran batalla está en el campo de la retórica. Bueno, ¿quién no está de acuerdo en enfrentarse al imperio que subyuga? ¿Quién? Porque si vas a un lugar a decir los yanquis son dueños del planeta, vamos a enfrentarlos, es improbable que te diga que no. Te puede decir, mira, no me interesa, pero tienen, todos tenemos una idea que es el gran gendarme del planeta, ¿no? El gran conquistador del planeta, ¿no? Del 2001 para acá, quiero decir, del momento en que cayeron las Torres Gemelas, como que eso ha quedado. Sí, eso lo tenés parte. Vos. Quedado, me parece, ha quedado como parte de esta especie de sentido común de la uh-huh. política, ¿no? En la cual el imperio y Estados Unidos es el malo de la película. Me refiero puntualmente a lo que sucedió con las Torres Gemelas en 2001, ¿no? Y el producto de eso, quiero decir, esa persecución y esa escalada en la expansión y la invasión por parte de Estados Unidos. Sí, anexado a que es un país que en alianza con Alemania, con Francia, con Israel, puede intervenir a donde quiera, en alianza con Chile, con Brasil. Acá en la Argentina, en el gobierno de Cristina Fernández, en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Capitanich era gobernador de Chaco, se hicieron unas pruebas en el impenetrable, donde bajaron las fuerzas norteamericanas y realizaron todo tipo de operativos, sin que pasase eso por el Congreso Nacional. Les quiero aclarar que Chevron es una firma norteamericana. Y cuando se firmó el pacto secreto entre YPF y Chevron, Chevron es yanqui. Entonces el sueño dorado de Vaca Muerta tiene a Chevron. Además les quiero recordar que en cada discurso, si lo buscan, si tienen ganas de encontrar elementos para debatir, no para anular la discusión, sino para debatir, la presidenta de la Nación ha destacado que todas las empresas que están en Argentina, por más que sean filiales de empresas extranjeras, son argentinas. Yo no escuché a ningún funcionario nacional hablar de LEAR, sino hablaron del corte en la Panamericana y que impedía el libre tránsito de quienes quieren llegar a sus lugares de trabajo, como si los que estuvieran protestando fueran extraterrestres. Y LEAR es norteamericana. Donnelly es norteamericana. Puedo seguir, la lista es extensa. Coca-Cola. A quien hace poco la presidenta destacó que somos uno de los países que más Coca-Cola o gaseosa consumimos, ¿no? Como habitantes, como país. Abrochado con cerrados aplausos de sí. todos los asistentes, ¿no? Quiero recordar que en su momento, tanto Cristina como Néstor Kirchner fueron y tocaron la campanita en Wall Street y estaban felices. Entonces, ¿esto lo podemos tomar en serio? Sí, no es para cagarse de risa. Porque sobre esto, que trabaja en un inconsciente o en la subjetividad de muchos de nosotros, se pergeña el otro neocolonialismo, que tiene que ver con la minería, por supuesto, que tiene que ver con el modelo sojero y con el modelo extractivista. Eso no se discute. Será para otro tiempo, de aquí a 500 años. Aquí estamos diciéndole a los que nos sometieron hace poco que no queremos que nos sometan más. Mientras vienen los nuevos y nos siguen sometiendo igual o peor que este. Es como si la cabeza no pudiera dar el salto cualitativo para discutir las dos formas de oprobio. No se puede, es decir, es una u otra. Y ese es un reduccionismo muy peligroso, además porque nos toman por estúpidos, ¿no? Pero Pan Rivas lo que está diciendo es ese modelo en torno a una elección, a un acontecimiento electoral. No lo está planteando seriamente en lo ideológico. Que van a bajar los marines por el norte después de invadir Venezuela y Brasil y llegan acá y se llevan ¿qué? Si hemos dicho hasta el cansancio, y lo dicen las propias fuerzas, los intelectuales, que los golpes no son como antes, lo cual estoy de acuerdo, ya los golpes no necesitan de los milicos. Se llaman golpes civiles, ¿no? Es lo que se intentó hacer en Bolivia desde la Medialuna Rica, por ejemplo, ¿no? Anular un proceso electoral. Esto no es legítimo, ¿no? Vaciar de poder algo que tiene poder. Son formas. Los golpes a través de los medios también lo tenemos que decir. Si es así, tienen que aceptar entonces que las represiones no son como antes. Si quieren ser maduros en el debate, acepten que las represiones no son como antes. Que los métodos de sometimiento no son los de antes. Que hay un cambio. Porque no es que cambia un poquito una parte, está cambiando todo. Estamos diciendo que hay un movimiento subterráneo muy fuerte que va a reacomodar en términos políticos y en términos de poder el país. Creo que golpearon la puerta. Creo. Bueno, Pan Rivas plantea esto en un proceso electoral. Para que funcione lo de Pan Rivas y lo de Nuevo Encuentro, por ejemplo, tiene que ser Cristina candidata. Y Cristina, todo indica que va a ser candidata. ¿Candidata a qué? A diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Y va a encabezar esa lista. Si encabeza esa lista es la gran electora. Ella tracciona. Sí, sí. Y puede darse, que es lo que me parece que se va estructurando. Se va estructurando la idea de... Lo sacó a Domínguez, que nunca era candidato a presidencial, pero estaba jugando. Domínguez es el Opus Dei, es la iglesia. Dice, tenés que ir a la provincia. Ahí le pone a Scioli alguien de derecha. Lo puede poner a Sabatella, si quiere, en la izquierda. Lo puede poner a Randazzo. Lo va limitando a Scioli. Ahora, Cristina necesita de Scioli. Tiene los votos, supuestamente. Scioli tiene los votos en la provincia que probablemente no tenga Cristina. Y ahí se hace lo que vos decías. Tenemos la referente de la centroizquierda del modelo y Scioli. Lo tenemos adentro. Un apoyo. Y por ahí Insaurralde también. Y lo tenemos a todos. Y le llamen a Rico y listo. Están todos adentro. Un apoyo en este sentido que vos decís que tiene en este momento el actual gobernador Daniel Scioli es el movimiento Evita. En públicas declaraciones, tanto Pérsico como todos aquellos que integran el movimiento Evita han apoyado públicamente a Daniel Scioli como candidato a presidente. Si lo apoyan a Scioli, ya no juega Tayana. Es decir, antes de que más o menos arranque la carrera, se bajaron varios. Y Cristina puede ser la gran electora. Algunos están sondeando a Kicillof en caso que Scioli, apoyándose en una parte del peronismo, el peronismo dijo, no, hasta acá. Es hasta acá. Nosotros tenemos que empezar a discutir porque la perdurabilidad del kirchnerismo con la Cámpora y los sectores juveniles pega en la estructuración del peronismo en cuanto sentimiento, ¿no? Porque ¿cómo dicen los peronistas? Es inexplicable. Y es real que es inexplicable. Es real. Esa vinculación histórica funciona hasta hoy en los sectores que tienen, a ver, en personas de 50 años, 40 años. Ahora, la generación de 30 años y para abajo, la referencia que tienen es Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. No es casual que ellos construyeron la idea de kirchnerismo sin Perón y sin Eva. No es un grupo de estúpidos. Es gente que está pensándolo. Que las futuras generaciones serán unos pocos grupos que realmente estén politizados en el sentido de la politización y el resto tiene un reflejo de lo mejor el derecho en cuanto a lo que hizo Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner. Lo mismo que se hizo antes. Antes se hizo con Perón y Eva, ¿no? Con avances sustanciales, con leyes, con derechos. Bueno, esta generación, con la Cámpora, que no se va a ir del poder, considera que es el tiempo de refundar el tercer movimiento histórico. Y que Cristina para eso todavía tiene fuerzas. Y puede dar, estando arriba de la boleta, la gran batalla que es la provincia de Buenos Aires. Y esto se viene trabajando hace por lo menos 15 días en serio en la provincia. Cerrar algunos grifos de críticas de Randazzo hacia Scioli, tener un encuentro cumbre y decir, bueno, listo, sos vos. Sabiendo que pierde Scioli, cuidado. Sabiendo que pierde Scioli. El proyecto del tercer movimiento, obviamente sería un tercer movimiento popular, porque no se trataría de un partido único, ¿no? No implementar la cuestión de partido único, sino tratar de nuclear el progresismo, la centroizquierda, de manera principal, hegemónica, para que bueno, se conformen estas dos fuerzas, ¿no? El progresismo y el conservadurismo. Cosa que activamente han estado alimentando el kirchnerismo desde el minuto cero, por conveniencia propia en su momento, pero también en vistas a la conformación de un escenario democrático en ese sentido, quiero decir, de dos fuerzas, una progresista y otra conservadora. Se ha construido a Clarín, se ha construido a la personalidad de Macri, y no sé si esto es claro para todos, qué sé yo, por lo menos es una hipótesis, porque hay algunos indicios que así lo marcan, la renuencia que tiene Macri a asumir ese lugar, y puede darse por varias razones, por cuestiones personales, por cuestiones empresarias, por cuestiones empresariales, ¿no? Obviamente, uno podría suponer que en los proyectos de Macri siempre el interés corporativo del grupo que maneja es su principal interés, y que la carrera política es secundaria, no va a poner en riesgo lo que ha ganado corporativamente con una carrera política que puede darle dolores de cabeza. Y en este sentido, la alianza con la UCR da cuenta de que fantásticamente le posibilita al kirchnerismo alimentarse de esta parte de la UCR que le permite crecer, ¿no? como un lugar progresista, ¿no? Porque nadie niega que el alfonsinismo es progresista. Lo estábamos viendo el otro día, creo que ayer mismo, a Moró, uno de los grandes alfonsinistas reconocidos por propios y ajenos como progresista y como adalid de los derechos humanos en su momento, hoy en día claramente en las filas del kirchnerismo ya hace un tiempo. Y esto enriquece al kirchnerismo con votantes que podrían ser antiperonistas, como históricamente siempre ha sido la UCR, pero bueno, justamente es desperonizar al kirchnerismo, alimentándolo con el progresismo de la UCR, por un lado, y por otro lado, dejar esa parte reaccionaria de la UCR en manos del macrismo, y de este modo ir conformando a nivel nacional una fuerza que se oponga conservadoramente a este progresismo kirchnerista. En esta lucha de confrontación democrática terminaría fortaleciendo también no solo al conservadurismo del PRO, sino además al progresismo del kirchnerismo. Por supuesto, hay algunos cabos a atar sueltos, como por ejemplo que Scioli es impresentable como progresista. Hay otros cabos sueltos, como por ejemplo que el FAU, UNEN, no están dispuestos a entrar en este juego. Y bueno, y el FIT, que por supuesto se mantiene dentro de los cánones que se ha mantenido siempre, intentando, bueno, sostener una posición bien definida dentro de la clase trabajadora, y con a veces más explícitamente, otras veces no tan explícitamente, un carácter revolucionario de su militancia. Estos son como los grandes, por lo menos a mi juicio, los grandes mojones de el escenario político electoral que se está dando en este momento. Bueno, vamos cerrando, ¿no? Le dejamos a Pan Río, lo podemos dejar para los otros audios para la semana que viene, o total, hay tiempo. Ustedes caminan Moreno, porque tienen que andar por Moreno y andamos. El afiche que más se pegó es el de Bossio. O sea, a mí me enseñó, siempre lo cuento, un arquitecto me dijo, mire todo y para arriba, si miras mejor, va a encontrar detalles. A la altura, 1,80 m que tengo, de altura, yo puedo ver que los afiches que más se pegaron son los de Bossio. Todo lo que dijimos no es algo que necesariamente vaya a pasar. Está en un nivel de probabilidad. Y ese nivel de probabilidad, junto a los afiches de Bossio, el sondeo de Kicillof, es que Cristina Fernández administra todo el poder. Y si lo administra es porque quienes están en la línea de sucesión no tienen un poco de poder para desafiarla. No es porque no quieran, no lo tienen. Si lo tuvieran, no estaríamos en esta discusión. ¿Está? Entonces, el afiche de Bossio es una señal para todos de que Cristina puede decirle a Domínguez: vos bajate de la pelea presidencial, sos mi candidato en la provincia. Le puede decir a Bossio: empezá a pegar los afiches y dice: construimos. Lo puede sondear a Kicillof. Le puede decir a Randazzo: esta semana no le pegues a Scioli. Le está diciendo a todos que es ella quien va a decidir. Y si ella decide a último momento, lo que puede ocurrir es un cisma, porque va a elegir en función de lo que ella quiera, no del proyecto, sino de lo que ella pretenda en construcción de poder. ¿Por qué? Porque han hecho un trabajo, me parece soberanamente inteligente, de decir: este es el modelo. Y cuidado el que vaya a tocar el modelo, ¿eh? Mire que se lo dejamos funcionando esto, ¿eh? Esta es una Ferrari. Nosotros llegamos a tener un rastrojero y nos vamos dejándole una Ferrari, ¿eh? No va a ser cosa que le metan nafta común, porque esto es premium. Entonces ahí está la gran discusión. Se lo dejamos funcionando. ¿Y qué es lo que dejan funcionando? Vos, Rubén, lo denominás la Ferrari, ¿no? Que tengan cuidado, manéjenla con cuidado, la porque economía, la política, está funcionando. Los derechos sociales conquistados, todo. Pero todo. Yo me refiero a una cosa muy puntual. Efectivamente, si esa es la Ferrari, esa, ¿no?, es la Ferrari. Hay algo que también están negociando, que podríamos llamarlo el fondo de comercio, ¿no? Es la marca. Y yo creo que se entiende mucho más en términos de esta parte, ¿no? ¿No? Por supuesto, lo que vos decís tiene que ver con lo concreto, con lo material, con lo que sea, con el deseo, gringo. Con lo que se ha logrado, en términos capitalistas, sí, de mejoramiento, sí, claro, y saneamiento de las, sí, sí, cuentas, con Chevron, con la asociación con Chevron, con el despojo que se está haciendo en el campo de la soja y la contaminación que esto produce, pero que esto ha producido dividendos que alimentan el capitalismo hoy en día, y que esto sería la Ferrari. Pero por otro lado hay un marketing, ¿no?, que hace a todo esto, ¿no? Y por eso yo detenía la atención en esto que vos decías de Diego Bossio, sí, ¿no? Así como tantos otros están intentando construir una marca alrededor de aquella marca que está vendiendo y que, digamos, tiene una llegada al público. Yo, y en este sentido yo creo que es sintomático, hay un supermercado por aquí, por en Moreno, en Ruta 23, que ha pasado por varias manos, ha tenido varias marcas, ha abierto, ha cerrado, ha vuelto a abrir. En este momento, yo creo que ha tenido una hábil política de creación de marca, y se ha asociado a una marca exitosa, ¿no? ¿Qué cuál es? La cuestión de los precios cuidados, sí, de lo productivo argentino, lo que tiene que ver con la marca de lo nacional y popular, ¿no? Y que toma esto justamente como para que este supermercado tenga una marca ganadora. Y lo que en definitiva están tratando de construir, y Cristina evita porque no quiere que esto digamos se le escape de las manos, y hay esta lucha interna, se trata de justamente de crear marcas que sean competitivas, ¿no? Así como crearon en su momento la de Insaurralde, ¿no? Desde ya con el ala protectora de Cristina, en este momento hay diferentes marcas como la de Domínguez, como la de Randazzo, ¿no?, que están tratando de construirse con obstáculos, por supuesto, y con todavía la no anuencia de Cristina, porque todavía no le ha dado espaldarazo a nadie, ¿no? Y hay que ver esto que vos estás diciendo, ¿no? ¿A quién se lo va a dar? Sí, como para cerrar mi parte. Scioli tiene marca propia. Cuando menciono el afiche de Bossio, es lo más cercano a Cristina, porque la cámpora no es Bossio, es Máximo Kirchner. Es Máximo Kirchner. Y no desde el lugar de el hijo del presidente o el hijo de la presidenta, sino es Máximo Kirchner. Sí, los que hemos podido hacer notas con referentes de la Cámpora, su proyección no es Cristina Fernández de Kirchner, es Máximo Kirchner. Y si juega la Cámpora así, es porque Cristina ve trasladar su proyecto en su hijo. Dice, esto cuando pasó con Menem Jr. o con los hijos de la Rúa, no tuvo tamaña trascendencia, le diría por el contrario. Fueron hijos del poder más lejos del poder, salvo Aito de la Rúa. Los que tienen algo de memoria es que construyó una marca de computación, de conectar. Me acuerdo que fue toda una discusión por qué los hijos de la Rúa tenían más poder que el padre. Duró lo que duró una brisa. Estamos hablando de una, yo estoy hablando de una reconfiguración de la política en sus cimientos. En sus cimientos. Y cuando digo que Cristina puede tener estas marcas y haber probar las marcas, lo que estoy diciendo es que, de acuerdo a la proyección de encuestas que tenga, puede decir, yo voy con lo mío. Ahora, ir con lo de ella no significa que abre a que otros jueguen. Puede ser que deje afuera a Domínguez, a Scioli, a Randazzo, a Insaurralde. Es eso. La reconfiguración más deseada por el núcleo duro del kirchnerismo es llegar a último momento, cuando se cierran listas y cuando se conforman los frentes, decir, no estás. Si las encuestas dan, que pierde. Entonces va encabezando la lista, puede ir Bossio candidato a gobernador, Festa pelear con más máquinas acá, con Güez, y bueno, empezar a disputar la elección en donde se define la elección, que es la provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner han ganado las elecciones presidenciales porque tuvieron acuerdos con el PJ en la provincia de Buenos Aires, con los varones. El objetivo, proyectándose, es no tener más varones. Tener fuerza propia. Esa que no trabaja en territorio, sino que baja. Instala una carpa y se va. Y luego vuelve. Ese es el cambio. Ese es un cambio que ya se empezó a pergeñar antes de que estuviera el kirchnerismo. Me refiero a que en su momento el aseguro de la gobernabilidad en momentos del menemismo estaba dado por esta presencia territorial de los punteros, ¿no? Que tenían esta mística heredada de años anteriores y que fueron profundizando por un conocimiento muy cercano, muy emotivo también de la población en la que estos punteros actuaban. Esto devino luego en una corrupción muy importante, que daba cuenta de que todo aquello que en ese momento se distribuía en esta red de punteros, que eran en definitiva el grueso de las políticas sociales, esto quedaba en el camino. Para asegurar la gobernabilidad, por lo menos una parte relativamente importante de aquellos dineros que se destinan a la contención de las problemáticas sociales y que hacen a la gobernabilidad, ¿no? Para que justamente los desprotegidos y los más golpeados en un sistema capitalista no se levanten en contra de la propia del propio Estado, es que, bueno, alguna de las migajas que da el sistema lleguen efectivamente a esto. Bueno, esto se había cortado y esto había imposibilitado que se dosificara, que hubiera una válvula concreta de dar estos recursos a la base por parte del Estado. Y bueno, hubo que reconfigurarlo. Y esto fue anterior al kirchnerismo. Ya en tiempos de Duhalde se fue armando todo esto. En momentos en que todavía estaban los MTD, bueno, cuando se empezó a reconvertir a, por ejemplo, a los punteros en ONGs, cosas que tuvieron muy poco resultado, porque no estaban capacitados, no estaban predispuestos los punteros a reconvertirse en ONGs. En ONGs se entiende una asociación civil que tiene personería jurídica, que tiene determinadas reglamentaciones y que tiene una llegada legal necesaria a determinados organismos que le bajan el dinero, en muchísimos casos, bueno, ministerios de desarrollo social o de salud, que dependen o de provincia o de nación. Quiero decir, ya lo sacan fuera del territorio. Lo que ha sucedido en el último tiempo es que no solo ha sucedido esto, sino que las organizaciones sociales se han convertido en ONGs. Ya eso es ya ha quedado impuesto, ¿no? Que toda aquella organización social, llámese Movimiento Evita, Libres del Sur, bueno, todas aquellas organizaciones grandes que tienen raigambre territorial, necesitan en sus lugares de trabajo organizar una asociación civil o una fundación como para poder obtener recursos. Y esto hace que tengan un control centralizado. Lo que se ha dado últimamente, además, es esta llegada y este corrimiento de las instituciones locales. Hoy en día lo que podemos ver en Moreno es concretamente y claramente cómo lo que eran los CPA, que eran los organismos que trataban la problemática de drogadicción a nivel provincial, han sido desplazados por el CEDRONAR, que es un ministerio que depende, digamos, de Nación, ¿no? Y también se centraliza en ese sentido. Por un lado hay una descentralización de algunas responsabilidades, ¿no? Y por otro lado hay una centralización de recursos. Y esto está puesto en pos de la gobernabilidad, es decir, para garantizar la llegada en cantidades controlables de los dineros y de los recursos del Estado a las políticas sociales. Y por otro lado también se centraliza el negocio, ¿no? Quiero decir, el negocio de la corrupción, que también queda en manos de los gobiernos centrales. Bueno, para cerrar todo esto, cansamos, ¿no? Un poco. Bueno, si no cansamos, mejor. Para terminar todo esto que hemos planteado, hay algo que cuando se apaga el grabador o la cámara, ocurre siempre. Pero no ahora, ocurrió siempre. Que es que te cuentan la otra parte. Y ahí aparece el off the record y la no revelación de las fuentes, ¿no? Que es lo que corresponde, porque la única manera que uno puede adquirir información oficial y pública, que debería ser pública y fácil, pero en realidad es secreta, aun siendo pública, es construir lazos de confianza, no de familiaridad, de confianza. ¿Verdad? Es que todos, sin excepción, incluso los propios, se hacen esta pregunta: cuando no haya plata, ¿qué? Y ahí está la reserva del PJ. El Partido Justicialista entiende que, como todo ciclo histórico, en algún momento llegará el tiempo de vacas flacas, y cuando no haya dinero, será espuma lo que tuvimos. Y quedará en el territorio quien siempre estuvo en territorio. Es decir, no podrán bajar con los operativos y con las carpas y con las banderas, ni con las mesas, ni con los folletos. Quedará el que siempre estuvo, y el que siempre estuvo es el Partido Justicialista, en esta discusión del Frente para la Victoria. Y es esa la gran apuesta del PJ, de no equivocarse con quién ir. Entonces, así como hablamos del Frente para la Victoria, ¿qué vaya a hacer Massa y qué vaya a hacer Macri? Es todo un enigma. Es todo un enigma, porque si Cristina es candidata, no sé si Massa es presidente y Macri es presidente, o hay una fórmula que sea Macri-Massa o Massa-Macri. ¿Se entiende? Porque para disputar hay que tener fierros, dicen. ¿Y Scioli-Massa? ¿Scioli-Massa? Bueno, es entretenido, créame, es entretenido. No están pensando en usted, le aclaro. Están pensando en ellos, que es distinto, ¿no? Sumamente distinto. Nos tenemos que ir. Hicimos el programa del día de hoy, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén, la compañera que ha hecho la asistencia, la más extraordinaria que puede tener la radio, que es Bárbara. Un mate. Gracias por darme unos mates, ricos mates. Unos ricos mates y las facturas que ha deglutido Bernardo. Bueno, chau. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces. Otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.